Muy buenas tardes, empieza otra semana de rock y la portada de esta edición de Semana Santa la trae la banda sueca The Riven, englobada en el mundo del hard rock, del heavy metal clásico europeo, que está ahora mismo comenzando gira durante unos días por aquí, por este país. Así que con The Riven damos comienzo a otra semana de rock. Recibe un saludo de Javier del Valle. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues muy buenas tardes, por decir algo, porque es que la lluvia está haciendo que Madrid, que podría ser una ciudad tranquila con media ciudad de vacaciones, llena de lluvia, el tráfico horrible y las condiciones con unas tormentas muy fuertes, así que nada, esperemos que sea leve y que el tiempo nos acompañe durante estos tiempos que vamos a disfrutar. Pues aquellos que tenemos unos días de descanso, los que no lo tengan, pues nada, paciencia. Como todos los martes en el 107.5 de la FM de Hortaleza, de la zona norte-noreste de Madrid capital, también incluso en el extrarradio, 107.5, radioenlace.org, también a través de la aplicación TuneIn puedes escucharnos buscando Radio Enlace. Y bueno, pues reemisiones los miércoles en asaltomataradiorock.com, los jueves en cdrockmusicradio.com y los viernes en rockinvierzo.com. Muchas gracias a los compañeros que a través de sus emisoras de Radio Rock online difunden este programa. Son las 7 y 10 de la tarde y hemos quedado hoy con Eduardo Pinilla. Todavía no ha hecho acto de presencia, le esperamos para que nos presente Estrés, historias de más de una vida. Así que pues se trata también de una semana que la pasada que precisamente podíamos calificar como la semana de los guitarristas. El jueves Eduardo Pinilla presentó Eduardo Pinilla Blues Band y su disco ante la prensa, amigos y fans. El sábado estuvimos viendo a Luis Cruz también presentando con la música Otra Parte, su segundo disco en solitario y acompañado también de un montón de músicos. Y ese mismo sábado estaba Jorge Salán en la Sala Nazca, pero claro, como no tenemos el don de la ubicuidad, pues nada, no pudimos estar allí, ya le habíamos visto anteriormente. Así que semana de guitarristas. También estuvo Coz el domingo con algunos invitados ilustres en la Sala Galileo. Y bueno, pues se trata de que se reactive el circuito musical, de que la gente se anime a ir a conciertos y que tanto estos músicos consagrados como aquellos que están por consagrarse tengan su espacio para presentar sus propuestas. Pues antes de dar paso a Eduardo Pinilla, que tenemos muchas cosas que hablar con él, se nos va a hacer corto, a buen seguro, el programa, pues una pequeña agenda de conciertos, con también con música de fondo de otro gran guitarrista de este país, con Javier Mira. Con esa música de fondo te anunciamos que el jueves 14 de abril tendremos a Alejandro Belmonte, el que fuera miembro de La Mano Tonta de Cervantes en Rockville, a Daeria y Synchronical en la Sala Histeria. Y en Rockville, a Tope Producciones, no cejan el empeño de programar cosas, aunque sea Semana Santa. Festival Cosas del Barrio, el sábado 16 de abril, con Licantros, con un name, Licantros de Madrid, un name de Toledo y Mortal Maze de Segovia. Así que quien se quede en Madrid no tiene excusa, porque también hay eventos programados. seguimos de fondo. Este, el tema que hemos escuchado, Estrés, que es, podríamos decir que es el que da nombre al disco. Tenemos en los estudios a Eduardo Pinilla, un guitarrista de larga trayectoria que si hiciésemos aquí una semblanza, pues nos quedaríamos sin programa ya solo con eso, no nos daría tiempo a charlar. Buenas tardes, Eduardo, un placer. Hola, buenas tardes, igualmente. Un placer estar con vosotros. Pues un placer recibirte y sobre todo un placer que te hayas lanzado a tu propio proyecto después de tantos años, ¿verdad? Pues sí, hombre, ya venía unos cuantos años que lo tenía en mente. Y bueno, lo que pasa es que en Barnin estábamos después del aniversario de 40 años, en fin, no hemos parado, no he tenido tiempo de sacarlo. Y entonces ya cuando nos despedimos en el 2019, dije, ahora es el momento. Y enseguida me puse con ello, lo grabamos en directo y llegó la pandemia. Y entonces el directo se quedó ahí todo cerrado, el estudio no podía, y menos mal que me consiguieron unas baterías, las baterías del directo, y dije, por favor, mándamelas y sobre eso trabajamos otra vez todo de nuevo, y así lo hicimos. Lo que pasa es que trabajar sobre una batería de directo es complicado, pero el resultado ha sido bueno porque da una sensación, no de directo total, pero sí un poco en ese movimiento de que no es todo con la claqueta ahí fijo. Y nada, trabajando en casa todo, yo metí el ampli en el armario, lo llené de abrigos, le puse a tope y así grabé las guitarras. Y es que no había otra forma. Ajá. ¿Y el resto de los instrumentos también desde su casa, los otros músicos? Desde su casa. Yo les mandaba todo lo que era, digamos, la base y un poco la letra para que se moviesen con ella y ellos me lo mandaban de casa y yo ya luego pues lo masterizaba o lo encajaba como buenamente se podía. Una curiosidad de un profano del mundo de la grabación, ¿solo recuperaste la batería porque era lo único que te interesaba? ¿Por qué motivo fue aquello? ¿O simplemente era una preproducción lo que habíais hecho? No, habíamos hecho todo un directo, pero es que el estudio estaba cerrado. Entonces, le convencí, digo, por favor, solo las baterías. De hecho, no valían, no han valido luego. Ajá. Porque en las baterías había metido voces, guitarras y de todo. Pero sí para trabajar sobre el esquema de las canciones. Uh-huh. Luego, cuando ya teníamos todo grabado y ya la pandemia bajó un poco, yo le dije... Sí, claro, porque en esos momentos es que solo se podía salir para ir a la farmacia y para ir al supermercado. Exactamente. Claro. Y entonces... Ajá. Ya después que conseguimos tenerlo todo, yo le propuse a la batería grabar de nuevo. Casi me mata, claro, porque a un batería le dices... Los baterías tienen que grabar ellos primero solo con su claqueta y luego todo lo demás. Y le dices que grabe sobre una base... Ahí tengo aquí un acople, no sé si lo puedo arreglar. Uh-huh. Y sobre una base ya de instrumentos y no quieren... No, pero ¿cómo voy a hacer eso? Pero eso no se puede hacer, hombre, eso no se puede hacer. Lo hizo de maravilla y el resultado nos gustó tanto que así lo dejamos. O sea, que se puede llamar un live home disco porque no reúne las condiciones de los discos normales en los que se hace en estudio todo y, en fin, está todo hecho en casa. Uh-huh. También nos acompaña colaborador de vez en cuando, colabora en este programa, Leo Cebrián, redactor jefe de losmejoresrock.com, codirector del documental Ellas son eléctricas. Luego, cuando pinchemos música, que te cuente, porque es bien interesante los proyectos en los que anda metido. Pero que seguro que en un par de líneas nos puedes hablar de Eduardo Pinilla y hacer alguna pregunta. Bueno, básicamente Eduardo Pinilla para mucha gente, del negocio, de la crítica, etcétera, pues es uno de los cinco mejores guitarristas aquí en España. Digo cinco y así vale, pues no se ofende a nadie, no se queda fuera y los otros cuatro. Y parte de Albacete. Exacto, los otros cuatro ya sabrán ellos quiénes son, ¿no? Y desde luego sí es una alegría pues que por fin haya un disco en solitario, porque ha comentado que en Burning, pues digamos que ahí estaba muy sujeto por una cierta estructura ya fija, también con mucho artista, instrumentista estelar en la misma formación, y sí. Me imagino que habrá sido pues casi un alivio, ¿no? O una especie de conquista personal de decir, bueno, ahora ya soy yo y para bien y para mal, ¿no? Sí, hombre, hay parte de este material que yo lo estaba haciendo, no para Burning, pero podía haber encajado. Lo que pasa es que las compañías no querían nada nuevo. Con Burning solo querían que hiciésemos otra vez el que hace una chica como tú, y ahora en acústico, y ahora en directo, y ahora en y tal. Y entonces todo lo que se presentaba nuevo no les interesaba, hasta el 2013, que se hizo Pura Sangre. Y porque habíamos hecho uno con todos colaborando, que era Altura, y no pasó nada. Y el público... Pues el público sí admitía cosas nuevas, pero también lo que quieren es escuchar Una noche sin ti, Mueve tus caderas y todo eso. Yo, hombre, a mí me pasa, ¿no? Yo si voy a ver, por ejemplo, a Deep Purple y no tocan Smoke on the Water, me cabreo. Pero me cabreo un momento, o sea, quiero decir que... Pero bueno, así son las cosas. Total, que yo iba haciendo este material y pensaba, bueno, pues si no sale con Burning, pues lo hago yo. Lo que pasa es que todo se fue demorando tanto que ya cuando, pues en el 2019, cuando ya estábamos haciendo la gira de despedida, reuní todos los temas, acabé las letras y pensando en cuanto nos despidiésemos de sacarlo, y pensaba haberlo sacado pues eso a finales del 2019, principios del 20. Pero bueno, estamos viviendo unas cosas nuevas que no se han vivido. Vamos, yo no he vivido pandemias, ni guerras de este tipo, ni en fin, yo no sé dónde vamos a ir a parar. Uh-huh. Sin embargo, Eduardo Pinilla Blues Band llevaba ya un tiempo funcionando, ¿no? Sí, mucho tiempo. Llevaba y nunca surgió la oportunidad, nunca viste el momento pues para lanzar un disco, o no lo viste. Es que yo la Pinilla Blues Band la tenía para divertirme, tocando aquellos temas de mis ídolos, digamos, ¿no? De los guitarristas con los que yo he aprendido y todas esas influencias que yo he ido asimilando durante ese tiempo. Y entonces pues iba introduciendo algún tema nuevo, pensando en algún día sí, grabarlo. Lo que pasa es que han sido años muy intensos. Desde el 2000, digamos que no hemos parado, y entonces pues siempre lo pospones, en fin, de 20 años posponiéndolo hasta... Bueno, nunca es tarde, ¿no? Sí, nunca es tarde. ¿Cómo ves tú el estado de salud de la guitarra eléctrica en este país? Joder, lo que es que estaba antes, mientras tú ibas entrando por la puerta, estaba hablando de que la semana pasada yo creo que fue la semana de los guitarristas en Madrid. El jueves estuviste tú. El sábado a la vez estaba en una sala Jorge Salán, en otra Luis Cruz, tú también ahí colaborando. Sí. Y bueno, pues joder, pues es que cada uno con vuestro estilo, pero vaya tres hacheros. Sí, no, la guitarra en España siempre ha sido, desde la clásica, el flamenco y luego la eléctrica, llevamos 40 años con las eléctricas, vamos, de los 5 que ha dicho yo diría 15, o sea, hay 15 guitarristas súper a nivel internacional que en España, pero sí es cierto que luego pasa mucho, a lo mejor estás 2 meses que no hay conciertos y luego todos en el mismo momento. Yo creo que la guitarra goza de muy buena salud. Lo que no es goza de tanta salud es la música en general. Creo que las redes sociales y Spotify y todo eso han ayudado mucho, pero han destrozado mucho más, porque ya tú ya no buscas el disco de alguien, buscas un tema en concreto que quieres oír y seguramente no te tragas todo el disco. O sea, que ya no es esa cuestión de escuchar música que hacíamos, que conseguíamos un LP o un amigo que ha estado en Inglaterra y se ha traído 3 LPs y nos íbamos el sábado a escuchar música, y entonces con unas cervezas o con agua, y estábamos toda la tarde escuchando discos enteros. Eso se ha perdido. Y por otro lado, lo que se vende comercialmente no es digno de llamarlo música, porque no, en fin, es más bien un tambor y cuatro cosas. No, no es por meterme con nadie, no, pero el reggaetón no me gusta. A nosotros tampoco, creo, demasiado. Me alegro. Por eso se llama este programa Otra Semana de Rock, aunque a veces pues hay cosas fuera del rock o lo demás, o otro tipo de músicas. Sin duda. Que son sí. Y que pinchamos aquí, aunque no sea rock, pero tienen ese espíritu, ¿no? De lo que se hace artesanalmente y con un sentido musical, sí, no solo sí, de... Sí. Vamos, a lo que me refería era un poco por meterme con el reggaetón, pero sí, es cierto que, y además con el tiempo te vas abriendo más, es decir, puede ser un poco radical cuando eres muy joven y yo recuerdo que solo me gustaba el rock y cuanto más duro mejor y tal y cual, pero luego disfrutaba con Genesis, con Pink Floyd, con Yes, o sea que todo lo que tiene, lo que está bien hecho y tiene algo que decir, tiene cabida. Pero sí, yo creo que estamos pasando unos momentos para el rock así un poco difíciles, aunque nunca ha sido fácil nada, ¿eh? Yo no tengo recuerdos de que haya sido fácil nunca. Nunca, ¿no? Bueno, pues con tu permiso, vamos a escuchar a uno de esos guitarristas que actuó el otro día y luego hablamos de también una tarde-noche que vivimos muy, muy emocionante en el barrio de Moratalaz. Dejamos ahí de fondo que habrá tiempo también de charlar con Luis Cruz, guitarrista de Topo. Otro de los cinco. Sí, una agradable sorpresa escuchar, fíjate, no había escuchado este tema. Ajá. Me encanta, y la voz no te quiero ni contar, o sea que no esperaba. Oye, es que claro, escuchando esto se ven paralelismos, se ven diferencias. ¿Qué admiras tú de Luis? ¿Y qué cosas parecidas al tocar la guitarra tenéis? Pues yo a Luis le he admirado siempre porque, porque un chaval pequeñín y con unas manos relativamente pequeñas tiene más fuerza que todos nosotros juntos y lo que le echen, o sea, es como si hiciese pesas con las manos. Siempre ha tenido una potencia de mano y ahora tiene un fraseo a un nivel 100, o sea que siempre lo he admirado a Luis, me ha gustado mucho, hemos sido muy amigos, íbamos a clase juntos, dábamos clase juntos, te hablo de los años 85, 86, desde que empezó la factoría y hemos convivido muchísimo. De hecho, yo en esa época estaba con Luz Casal y teníamos el local en el mismo sitio, él empezaba con Topo. Y entonces, pues en cuanto acababan los ensayos, o en el local de uno o el local de otro, nos metíamos a hacer ruido y a guitarrear. O sea que es larga la historia. Creo que Luis Cruz es una bestia de las que hay pocas en este país tocando. Bonita noche, no leo la del otro día, la que vivimos. Sí, es que yo, había ahí todo tipo de músicos. Un montón de músicos admirados por todo el público rockero, desde Topo, pasando por Juanjo Melero, el propio invitado que tenemos aquí, Eduardo Pinilla, un montón de gente por allí colaborando, Javier Barrado, que estuvo muy emotivo también el acústico. Sí, ¿qué destacarías del otro día? Yo destacaría que fue casi exhausto, ¿no? Para el espectador, porque yo tenía la libreta donde iba apuntando, pues eso, cada dos, tres canciones una novedad, pero es que esta vez fue en cada tema, ¿no? Porque sí. Había una rotación de músicos todos históricos tremenda, ¿no? Con unas coaliciones ahí muchas veces inéditas que nos habían dado e invitados incluso inesperados como Tibu. Sí, sí. Y bueno, ya te digo, o sea, me pareció que igual eso se merecía como una gala con un escenario mayor y una coordinación así ya profesional, en fin, una cosa, un auto-homenaje a los veteranos de los 80, ¿no? Que fue un poco sí. Eso, ¿no? A sí. Los veteranos en activo, además. Sí, sí. Habría estado en un teatro, habría estado maravilloso. Sí, exacto. Con el buen sonido y con todo y las voces, porque claro, había gente, pues Lele, Laina, José Luis Jiménez, imagínate cómo cantan. Es un poco una pena que claro, no claro. Están, los sitios de conciertos no están a la altura del potencial que se puede ofrecer, o sea que. Pero bueno, aún así, daba igual. Allí era una fiesta y nos estábamos pasando en grande todos y era en honor a Luis que lleva todo ese tiempo con vamos, llevando. Y muchos compartís escenario en ese proyecto que se llama Rock con Eñe, ¿no? Muchos también, de los que estabais allí. También, ¿no? También. De ahí también viene también, ¿no? El poder tocar esas canciones y demás, ¿no? Canciones de Burning, otro tipo de canciones, las propias de Luis. Pues la verdad es que yo no esperaba que la gente acogiese tan bien esto, pero luego es que es natural, o sea, se tocan las mejores canciones de Barón Rojo, de Sangre Azul, de Topo, de Asfalto, de Burning, en fin, ¿cómo no va a gustar? Si es que está todo ahí en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en todas esas canciones, y vamos, y un placer enorme. Cada vez que cuentan conmigo, porque estoy con la gente que quiero estar, en fin, o sea que maravilloso. A ver, se me ocurre un paralelismo, ¿no? Aquí homenajeaba a Luis Cruz a Gary Moore, a gran Gary Moore, un guitarrista del mundo del hard rock que luego se adentró en el mundo del blues, y dicen que no fue muy bien recibido por los puristas, ¿no? Por los que siguen a los viejos guitarristas de blues de todos los tiempos. ¿Cómo te sientes tú en el mundo del blues? Ya el otro día nos enteramos que con tu banda vas a estar en el Festival de Cazorla. Sí. ¿Y te sientes bien acogido cuando acudes a los circuitos del blues, o cómo lo ves esto? Pues, hombre, sí que existen gente que quieren mantener el blues como algo cerrado de los años 60, pero mira, yo más bien mi corazón ha sido siempre de rock, pero las influencias de los bluesman me han entrado dentro, y fíjate, una persona a la que yo subestimaba mucho era Bonamassa. ¿Por qué? Porque Bonamassa, que debe ser 15 años, 10 o 15 años más joven que yo, Y yo cuando le escuchaba decía, joder, pero si este tío está haciendo Gary Moore, o está haciendo Eric Johnson, o está haciendo Clapton. Pero luego, cuando recapacitaba, decía, joder, igual que yo, está haciendo los que a mí me gustan, a los que yo he estudiado y a los que yo he introducido al máximo. Y de ahí aprendí que si cuando tú haces una cosa bien, con corazón, que la sientes, es la mejor forma de mandárselo a la gente. Entonces, en ese momento dejé de pensar en los que dicen que el blues tiene que ser así o asado. El blues tiene que ser propio de cada persona y tocarlo con el corazón, y no hay más. Vamos a... Me apetece poner una canción del disco que se llama Respira. Así que háblanos de ella y luego la pinchamos, porque esto da también para muchos temas. ¿Cómo se te ocurrió la temática de esta canción y en general la canción en sí? Pues fíjate, Respira, que he visto ahora después de la pandemia, puede dar a pensar que es un tema dedicado a ella. No tiene nada que ver, sí tiene que ver, pero yo antes de la pandemia, un año antes, había una cantidad de depresiones y de suicidios. Y bueno, mucho maltrato de género, todas estas cosas. Entonces yo la dediqué un poco a la depresión, pero coincidió una amiga mía de Sevilla, me escribe un día y me dice que su hija, 14 años, pues que había intentado suicidarse y que a ver si yo la podía decirle alguna cosa, contarle algo. Yo tenía Respira y dije, mira, le voy a mandar esta canción porque es un mensaje de ánimo precisamente para estas cosas, y a ver qué... Me parece. A los dos días me llama la chica, me dice que le ha alegrado mucho, que le ha dado mucha fuerza, que le ha gustado. Dije, pues esto va a ser el single. No dije eso, pero quiero decir que sí que me animó a mí también a... Uh-huh. Y entonces, luego, claro, con la pandemia, pues Respira, parece que está hecho para... Pero no, es un poco un mensaje de ánimo para la depresión. Uh-huh. Pues a fe que lo consigues, además, con ese vídeo tan chulo grabado en el establo, ahí en un sitio, sí, mágico, señor. En un sitio estupendo. Venga, lo ponemos. Pues sí, desde luego que para darte alegría de vivir con esta pedazo banda, Cristina Lubián, coros y voces, Dani García, los bajos, Fernando García, teclados y piano, Jorge Enríquez, baterías, y el que tenemos aquí, Eduardo Pinilla. Se trata también, bueno, a mí me gustaría reivindicar, pues, que se dé un poco de valor a esa salud mental, que ahora parece que se habla mucho, pero luego no se destina dinero, ¿no? Es importante, ¿no? Es también una manera de reivindicar, sacando estos temas en los repertorios, en los discos, en los directos. Pues yo sí, creo que es un poco, estamos un poco obligados a dar ese mensaje, porque yo estoy un poco cabreado con los estamentos y todo, siempre lo he sabido, pero vamos, una vez que se llega al poder, todo lo que hay son intereses, interés de mantenerse ahí, de seguir haciendo llevándoselo para adentro. De hecho, tengo dos o tres temas que son un poco políticos que luego me arrepiento porque pero en fin, cuando llega el momento no queda más remedio. Entonces, estamos manejados por una gente que no se lo merece, en el mundo entero, no solo en España. O sea, es inconcebible que a estas alturas estemos con temor de que una guerra se nos venga encima. No, pero les hemos votado, les hemos puesto ahí, les hemos dado. De hecho, cuando hacen alguna cosa, es como si le hiciesen ellos de su dinero. No, hemos puesto tantos millones para tal. Dice, bueno, millones que no son tuyos. O sea, tú lo que pongas, ponlo, haz el favor. Y creo que además es un momento, después de 2 años de pandemia y ahora con esto, la gente, las depresiones están, vamos, es algo que está latente ahí, pero sí es cierto que no se piensa en ello porque hay otras cosas. Bueno, pues el disco, la verdad que es a la vez de bluesero y a la vez de fusión. Tiene la profundidad y la calidad musical, pero a la vez es divertido para alguien que no esté acostumbrado a escuchar blues. Pedazo músicos los que, y pedazo banda, y que lo comprobamos el otro día en directo. ¿Qué más dirías tú de este disco? A ver, vende un poco el producto. Pues lo único que tengo que decir es que está hecho desde el corazón y de una forma muy íntima. Hay muchas canciones que son parte de mi vida personal y la convivencia con otras personas, y no he intentado mantener un estilo o venderlo en una dirección determinada. Entonces me alegra muchísimo que las canciones gusten, y bueno, estamos empezando, porque las cosas han estado muy mal y ahora hay mucha oferta, y yo sé que llego un poco tarde, pero no me desanima, al contrario, tengo una ilusión tremenda. Lo que comentabas antes del Festival de Blues de Cazorla, pues voy a estar en el mismo cartel que uno de mis ídolos ahora mismo, que es Eric Gales, y que es yo creo que es el Hendrix internacional, y estar ahí pues me motiva muchísimo para seguir en esta línea. O sea que no me voy a parar en que sea blues o rock o no, voy a intentar sacarlo de dentro, lo que me apetece y lo que nos gusta. Digo me apetece, pero nos tiene que apetecer a todos. Tengo un equipo de gente maravillosa con una experiencia y un poderío que se irá viendo poco a poco, porque ahora solo se ve lo que es el disco, pero en directo se irá viendo todo el potencial que tienen, que a mí me asombran cada día. O sea, cada día que nos ponemos a tocar, miro para atrás y digo, pero bueno, esto. Así que estoy contentísimo con él. Ahí tienes a decorista Cristina y también en algunas voces principales. ¿Y tú cómo te sientes? Cuando tienes a una vocalista como Cristina, ¿cómo te sientes ahí cuando tienes que cantar? ¿Y cómo has afrontado? La verdad que el otro día me sorprendiste, y me sorprendió también tu naturalidad como frontman, ¿no? Bueno, también era una especie de reunión de amigos, entre comillas, y bueno, pues había ahí una complicidad muy grande, ¿no?, entre los que estábamos abajo del escenario y los que estabais arriba. Menos mal, porque los nervios eran terribles. Y yo es que no he sido voz solista nunca. O sea, yo he hecho coros, pero y no soy un cantante, soy más bien contante. Y bueno, al principio teníamos algunos problemas en el escenario de sonido, de pitidos, que eso te baja la moral, pero lo remontamos. Y Cristina es de una ayuda vital, vital para mí, porque por eso que digo que no estoy acostumbrado a llevar todo un concierto. Y de hecho, en el próximo disco ella va a cantar dos o tres temas, ella, porque ella sí tiene voz, tiene estilo y tiene lo que hace falta. Y entonces, pues ahora yo he buscado algún tema en el que pueda cantar, pero reconozco que llevarla con nosotros es la alegría de la huerta. Leo, ¿alguna pregunta que quieras hacer? ¿Sobre él o sobre otras cuestiones? Lo que tú bueno, estimes. Bueno, te tenemos que preguntar, vamos a ser breves y elegantes, pero sabemos que otros compañeros no lo hacen, nosotros sí. Como seguidores del rock español, pues estamos un poco desconcertados, por no decir disgustados, con todo el culebrón Burning, Johnny Burning, pa' acá, pa' allá, versión A, versión B. Yo te he oído que tú pues no quieres entrar en polémicas estériles, y eso te honra, desde luego, pero sí nos gustaría saber tu opinión a día de hoy, con estas fechas que se anuncian, que mucha gente puede esperar que estéis ahí vosotros. Sí, de hecho me llaman amigos y no tan amigos, o sea, gente, fans de Burning, que sí estamos. Mira, el Burning de los últimos 30 años, en el que lo que el público ha visto los últimos 30 años, el grupo Burning que ha visto, se despidió en el 2019. Y nos despedimos porque era la forma más correcta de hacerlo. Y han sido 30 años en los que no nos podemos quejar de nada, hemos pasado de maravilla, hemos tocado, hemos conectado con la gente muchísimo y se quedaron ahí. Luego las historias de cada uno, pues cada uno que haga lo que quiera, es decir, pero lo que la gente ha visto en 30 años no lo va a volver a ver. O sea, esto que va a ver no es Burning, no es Burning, es un solista y bueno, y con músicos contratados. Pero he visto comentarios, ¡oh, qué bien, Burning otra vez! Pues entonces yo, ¿qué voy a decir? No quiero decir nada, es que ojalá les vaya bien, pero tengo que decir que no somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Sí, pues ahí queda, claro, evidentemente. Es que yo creo, yo realmente, que cuando vi a Burning con Carlos Guardado, contigo, con Cacho Casal, yo no tenía muchas esperanzas en el resurgimiento de Burning, pero cuando vi la calidad que había ahí detrás y todo lo que había, digo, vuelvo a ser fan de Burning como cuando estaba Pepe Risi, etcétera, etcétera. Le dabais una prestancia a la banda impresionante, eso vamos. Hombre, han sido 30 años de dejarnos la piel en los escenarios. Fue difícil remontar a Pepe, cuando murió Pepe, sobre todo yo. Los primeros dos años, yo recuerdo que las tres primeras canciones la gente me veía y decían Pepe, Pepe. A partir de la tercera canción empezaban a pensar, joder, pues esto es una máquina de hacer rock and roll, y aceptaban y me aceptaron como sucesor de Pepe, y luego han sido 30 años dando todo lo que hemos podido en los escenarios. Entonces, eso es un grupo y eso ha mantenido a Burning vivo, el que éramos un grupo y una máquina de hacer rock and roll en directo. Se acabó, se quedó en el 2019, eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, yo sé que hay gente que anda diciendo por ahí y se dicen cosas de ciertos músicos, de ciertas estrellas o gente legendaria, que luego se escaquean a la hora de los derechos de autor y demás. Yo lo dejo ahí, quien quiera decir cosas que lo diga, pero son cosas que se comentan, ¿no? Entonces, no sé cómo se comportan los líderes de las bandas en este aspecto. ¿Tienes algo que decir o corremos un tupido velo? No, digamos que es una cosa muy extendida en el mundillo español. O sea, siempre, yo conozco esto desde que empezábamos. Hay gente que te trae dos acordes y un inicio de letra y te lo presenta, y entonces todo lo que suena luego, lo que vende el tema, pues lo hace el guitarrista o el teclista, y los arreglos y todo. Entonces yo hay veces que pienso, digo, bueno, pues si en este tema, si son 4 minutos, mi guitarra está a los 4 minutos, y la batería también y tal. Este tema no es solo del que tiene dos acordes, pero los derechos de autor van así. Entonces se paga la letra por un lado y la melodía por otro. Pues así se ha funcionado, ¿no? Pero no estoy de acuerdo, como tú, no estoy de acuerdo en que sea así, pero bueno. Bueno. Pues nada, ahí yo creo que quien quiera ir más en profundidad lo puede hacer, vamos. De una carrera que has pasado por COD, por New, con Luz Casal, con Burdin, tus proyectos en solitario, colaboraciones miles... Un momento que te puedas quedar y elígenos una canción para despedirnos, que es que se nos ha ido el tiempo volando, no. Si es que no puede ser. Pues lo de la canción te lo digo enseguida, Harto de Muros. Y el momento, en 40 años, tendríamos que quedarnos aquí hasta mañana para contarte momentos, porque no puedo coger un momento en... Pero algún día que a lo mejor al despertarte te haya venido una imagen a la cabeza. ¿No te acuerdas ahora de un momento? Mira, cuando me meta en el coche, diré, ¡hombre, pero si podía haber contado esto y lo otro! Pero ya estoy en ese en ese punto que las ideas... en fin, Harto de Muros sería la canción que me gustaría. Bueno, pues Harto de Muros, preséntala y nos despedimos ya. Pues Harto de Muros, fíjate, era una canción de libertad. Era una canción de la persona que le van mal las cosas... Y tiene una moto, coge la moto y empieza a olvidarse. A medida que va dejando Madrid, se va olvidando de los problemas. Pero ha acabado siendo una canción dirigida a los políticos corruptos y a todo esto. Entonces, pues me gustaría que la gente lo oiga. La moto como símbolo de libertad, como símbolo del rock, del blues. ¿Eres motero tú también? Siempre lo he sido. Ajá. Bueno. Pues nada, pues buen viaje, que seguro que igual tienes que sacar a la cabra durante estos días, ¿no? Que vienen ahora. Estoy viendo el tiempo cómo va, pero no sé. Habrá que esperar 15 días o así. Bueno, hoy sí que he sentido la primavera. Fíjate, aunque ha estado lloviendo ahora, pero ya va por ahí la cosa. Pues muchas gracias y esperando noticias de gira, de conciertos. Un placer recibirte, un placer, Leo, que nos hayas acompañado. A ti por invitarme, como siempre. Gracias, Javi. Pues con este tema Harto de Muros despedimos otra semana de rock hasta ya, después de Semana Santa. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias.